Hay cristianos que se sienten muy desmoralizados de estar pecando siempre en las mismas cosas, de no ser plenamente fieles a Dios. Habría que recordarles un versículo de Isaías 48. Porque sabía lo terco que eres, un barrote de hierro tienes por cerviz y tu cara es de bronce. Así comienza Dios en ese capítulo a hablar al pueblo elegido. Porque sabía lo terco que eres. Y después añade, un barrote de hierro tienes por cerviz. Una cerviz así no hay forma de doblarla, de inclinarla por parte del pastor. Y una cara de bronce. No siente nada el bronce. Aunque le golpees, no le pasa nada. Es algo metálico. No va a sentir ni las caricias ni los golpes. Es insensible. Y por si esto fuera poco, en ese mismo capítulo, Dios continúa. Pues sé muy bien que tú eres pérfido y que se te llama rebelde desde el vientre materno. Pérfido, rebelde. Y Dios lo dice que lo sabe muy bien. Entonces, ¿por qué la gente se desmoraliza? Dios ya sabe. Dios ya sabe no la poquedad, sino incluso más allá, esa cerviz de bronce que algunos tienen por cuello. Sin embargo, a estas personas se les da el mensaje de salvación. A estas personas se les dice, vuelva a levantarte. Y eso que ese capítulo es terrible porque continúa más adelante. Por amor de mi nombre, retardé mi cólera. A causa de mi alabanza, me contuve para no arrancarte. Mira que te purifiqué como plata. Te afiné en el crisol de la aflicción. Por mí lo hago. Pues cómo mi nombre sería profanado. Todos estos versículos sacados de este capítulo 48 nos tienen que dar a entender, nos tienen que convencer que es a nosotros, gente rebelde, a la que habla Dios. Es a nosotros. Porque después va a decir, decid, rescató Yahvé a su siervo Jacob. Es decir, siendo así, siendo tan malo, Yahvé lo ha rescatado. Yahvé te va a rescatar a poco que pongas de tu parte, a poco que luches, a poco que te esfuerces. Después de todo este mensaje en el que, digámoslo así, antes del yo confieso de la misa, se nos dice cómo somos, antes de empezar ese Kyrie eleison, se nos dice así eres. Y sin embargo después, rescató Yahvé a su siervo Jacob, el Gloria. Así que todos tenemos que tener gran confianza en Dios y no en nosotros mismos. Y que esta confianza no nos sirva para pecar más, sino por amor, para salir adelante. Porque aquel que, confiado en la misericordia de Dios, abusa de él, quizás algún día no tenga tiempo para arrepentirse. Decid, rescató Yahvé a su siervo Jacob.